Lunes 15 de febrero, con él. Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos a orillas del mar de Galilea, ya habían presenciado su poder sobre el mal. Lo habían visto desafiar demonios. Lucas capítulo 4, versos 34 al 36. Sanar enfermos, versos 38 al 41. Gobernar la naturaleza, Lucas capítulo 5, versos 4 al 6. Revelar el pecado y luego asegurarle a Pedro que no había por qué temer, verso 10. Algún tiempo más tarde, después de orar toda la noche, Lucas capítulo 6, verso 12, Jesús reunió a sus seguidores, discípulos, y de un grupo mayor eligió 12 y los llamó apóstoles. Lucas capítulo 6, verso 13. La palabra griega apóstolos significa enviados. Antes de que Jesús los enviara, pasó algún tiempo dándoles instrucciones, Lucas capítulo 9, versos 1 al 5, que fueron similares a los detalles que le dio a un grupo mayor de 70 algún tiempo más tarde, Lucas capítulo 10, versos 1 al 16. Escucha Marcos capítulo 3, verso 14, ¿qué quería hacer Jesús antes de enviarlos? ¿Qué mensaje importante hay aquí para todos nosotros? Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuántas veces los discípulos modernos están ansiosos por correr a trabajar por Jesús en vez de pasar tiempo con él? La realidad sencilla es que, cuando salimos para cumplir la comisión evangélica, corriendo de aquí para allá, con nuestra propia lista de cómo hacer las cosas, pasamos de largo al Salvador del mundo y tratamos de reemplazarlo con nosotros mismos. Es demasiado fácil tener un, entre comillas, complejo de Mesías, pensando que nos corresponde salvar al mundo, olvidando que solo Jesús es el Salvador. No sería descabellado decir que mucho de la historia del cristianismo está manchado por aquellos que profesaron el nombre de Jesús sin conocerlo, sin haber pasado tiempo con él, sin haber sido transformados por él. Lo último que necesita nuestro mundo o nuestra iglesia son personas que corran en el nombre de Cristo sin haber estado, entre comillas, con él. Una de las estrategias mayores de Satanás en el gran conflicto ha sido su capacidad de apropiarse de aquellos que reclaman el nombre de Cristo y usarlos para deshonrar ese nombre. Por ello, antes de enviarlos, Jesús quería que estos hombres estuvieran con él, sin duda para que aprendieran de él. ¿Qué significa para nosotros ahora, sin tener la presencia física de Jesús, estar, entre comillas, con él? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que hoy podemos pasar tiempo real con él?